Y EDB es Electrificadora del Valle, es la misma empresa que en Neuquén ha dejado el default este de 2.000 millones de pesos y ha botado a 800 compañeros, ¿no? A 800 compañeros de Electrificadora del Valle. Pero acá en Salta ha sido lo más grave que ha podido hacer, porque acá se nos han metido la liquidación de prepo. Por ejemplo, ya van más de 140 días y yo todavía no puedo cobrar el fondo de desempleo, ¿no? El fondo de cese laboral, digamos, ¿no? Y en estos 140 días no hemos cobrado ninguna clase de subsidio, ¿no? Ni el IFE, ni salario universal, ni salario familiar, nada de nada, ¿no? Una vergüenza lo que está haciendo el gobernador Gustavo Sáenz, en la provincia de Salta, ¿no? Con el ministro Villada y con el secretario de Minería, ¿no? Alonso. Así que una vergüenza. Mire, le voy a explicar así algo. El gerente de Manfield, de la minera, es el vicepresidente de la Cámara de Minería de la provincia de Salta. O sea, acá tapan todo. Es más, se han atrevido a ensuciarnos el legajo, a mancharnos el legajo para que nosotros no podamos subir a trabajar a ninguna minera. Nosotros teníamos el hisopado para subir a trabajar a otra minera y Facundo Huidrogo nos ha cortado las piernas, ¿no? Así que así se maneja la corrupción en la provincia de Salta junto con el gobernador Gustavo Sáenz, ¿no? Porque el gobernador y el secretario de Trabajo, el doctor Batule, no hacen respetar el DNU presidencial donde se prohíbe que se despida a los trabajadores en plena cuarentena. Aparte de eso, hay un DNU presidencial del expresidente Macri de diciembre del 2019, donde también se dice que se prohíbe el despido durante 6 meses. Entonces, nosotros también entramos en ese decreto presidencial, pero acá hacen oído sordo, ¿no? Hacen oído sordo, donde a nivel nacional, en la Cámara de Diputados a nivel nacional y la Secretaría de Trabajo a nivel nacional, ya están al tanto de nuestros reclamos, ¿no? Y que ya han hablado con el ministro Villada para que solucione el problema, pero sin embargo no nos dan ninguna clase de solución. Así que una vergüenza lo que estamos pasando los salteños.